Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Si un menor de edad es declarado por el juzgado de la niñez y la adolescencia en estado de abandono y riesgo social, y se desconoce el paradero de los padres, y en muchos casos no se determinó quiénes eran los padres, ¿bajo qué criterio el juez o la autoridad competente le dará a este menor de edad el nombre y apellidos para cumplir con el primer derecho, el derecho a un nombre y a una nacionalidad? ¿Queda a discreción de esta autoridad el juez imponerle un nombre y por lo menos un apellido? Sería totalmente incongruente y violentaría el derecho a un nombre el no consignarle este y por lo menos un apellido. Miles de niños han sido declarados en estado de abandono. Se les ha dado un nombre y un apellido. Nunca fueron adoptados. Y cuando ya son mayores de edad, deben y están obligados a tramitar su tarjeta de identidad. La propia inscripción justificará las circunstancias por las cuales no tienen información de padre y madre, y eso no será un impedimento para que le emitan la tarjeta de identidad cuando ya sean ciudadanos. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.